Chegou general da banda, ei, ei. Chegou general da banda, ei, ei. Chegou general da banda, ei, ei. Chegou general da banda, ei, ei. Eu não sou água pra me tratares assim. Só na hora da sede é que procuras por mim. A fonte secou. Quero dizer que entre nós tudo acabou. Chegou general da banda. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Emparrillado de los Halcones a través del 90.5, frecuencia modulada XHRV. Ya estamos en nuestro programa número 4, este lunes 3 de abril. Gracias a Joel Bonilla García por su asistencia en la cabina de Radio Universidad Veracruzana. Doy la más cordial bienvenida a Oscar Rivera, coach de corredores de equipos especiales e intermedia de la Liga Mayor. ¿Cómo está, coach? Bienvenido a Radio Universidad, al Emparrillado de los Halcones. Muy bien, profesor. Muchas gracias por la invitación. El coach Marco Murrieta. ¿Cómo está, coach? Muy bien, profesor, un placer estar con ustedes aquí en la mesa y con toda la gente que nos está escuchando. Un día, un sábado bueno, un sábado malo, un domingo bueno. Así es, no siempre se gana, profesor. Carlos Yese, dale, ¿cómo estás, maestro? ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte y especial del fútbol americano? Bienvenidos, gracias, bien. Bueno, dos partidos este fin de semana del equipo de los Halcones, el sábado ante el conjunto de los Frailes, el domingo ante el conjunto de los Politos. Le preguntaba previo al partido al coach Oscar Rivera, ¿qué le pasó al equipo de los Halcones? Iba arriba 7-0, coach Marco. Bueno, pues yo creo que hicimos todo lo posible para perder el partido, así de sencillo. Sí, yo, se dice fácil, ¿eh? Al final del juego, sí, pero es más complicado de lo que podría parecer, ¿no? Sí. Al final del juego yo les comentaba que, bueno, finalmente el fútbol es un juego que se tiene que jugar con la misma intensidad los cuatro cuartos. No puedes aflojar en ningún momento o no te puedes desconcentrar. Cuando tú empiezas a cometer errores y el rival empieza a aprovecharlos, pues tú mismo haces que esto se vaya volviendo más complicado, ¿no? Incluso, pues, les decíamos cómo es. El marcador, honestamente, es un poco engañoso. ¿Sí? Finalmente, sí, se ve un poco abultado. Pero fue más por errores nuestros, ¿no? Como esas la intercepción que sacan 7 puntos. Un fumble que nos lo regresan de touchdown. Un centro largo malo de nosotros que los deja dentro de la yarda 20. Y si haces la cuenta, pues, de ahí sacaron 18 puntos porque fallaron los extras. Y finalmente eso también va menguando en la concentración y en el estado anímico de los jugadores. Coach, y la situación del joven que también sale lesionado, el quarterback del equipo Halcones. Sí, siempre tienes que estar preparado para todo y en este caso es difícil perder la posición más importante. Y sí, desgraciadamente, iniciando el tercer cuarto, después de un poco de desconcentración ahí que nos cuesta un castigo, ya entrando a la zona roja nos cuesta un castigo de retraso de juego. Siempre les insistimos a los jugadores que estén concentrados y que no un error de uno no merme la atención de los demás y el enfoque que deben tener en cuanto a la siguiente jugada. ¿Qué pasa? Viene un retraso de juego que nos pone en un yardaje más complejo de avanzar. Y al venir el disparo por el lado ciego del quarterback, pues viene el sack, la captura al quarterback, pero cae completamente descompuesto sobre el defensivo, sobre el quarterback, y pues resulta que inmediatamente ya no podía ni siquiera alzar el brazo y era a lo que se confirmó que era una fractura de clavícula. Y pues bueno, empezando el tercer cuarto, cuando todavía tenemos muchas posibilidades, pues perdemos a la posición más importante. Tenemos otros dos jugadores que son quarterbacks, pero pues siempre es complicado con el que más trabajas decirte, pues sabes qué, ya lo perdiste, y una fractura de clavícula pues son de 6 a 8 semanas, entonces mínimo. Es muy complejo. Tratamos de remar contra corriente, hubo cosas buenas que nos gustaron de los dos corebacks que nos ayudaron, que es Antonio Hassan, el receptor, el número 8, y bueno, el coreback número 4, que es Noé, que es su primer año de fútbol americano en su vida. Ayer fue eso, lo echamos al ruedo así como tal y nos dejó un sabor grato, nos ayudó en ciertos aspectos. Todavía pudimos haber sacado, yo creo, 2 anotaciones más, pero también Ariel Zapata, nuestro receptor y fielder, que es también su tercer juego en su vida de fútbol americano, en un momento de que le gana el impulso y la falta de experiencia, pues tuvo un fumble ahí en zona roja de frailes que nos volvió a costar yardas para... Es dar 2 pasos para adelante y uno para atrás, y pues ya ahí es después no puedes regalar tantas veces el balón, los turnovers se convierten en puntos para quien los aprovecha mejor, y pues ese fue el detalle que nos afectó más, todos esos cambios de balón. Vamos a escuchar a José Luis Izquierdo Bustamante, lo tenemos ya preparado, platicamos con él precisamente al final de este enfrentamiento del sábado ya por la noche en el emparrillado de los Halcones en la Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana. José Luis Izquierdo Bustamante. Desafortunadamente cometimos demasiados errores que nos costaron el juego. Realmente los aprovechó muy bien Frailes. Tuvimos un inicio de juego muy interesante, dominando al equipo de Frailes. Estaban sorprendidos de cómo los dominábamos, tanto ofensiva como defensiva. Incluso íbamos con el marcador a favor de nosotros 7-0 y vinieron los errores, pases interceptados, falta de tacleo, malas coberturas en la defensiva, y Frailes aprovechó muy bien y sacó el juego, ¿no? Al final un balón suelto que recuperó Frailes y se convirtió en anotación. En un juego de fútbol americano y en el transitar de la gente no puedes cometer tantos errores en un momento, y esos errores pues obviamente tienen consecuencia, y la consecuencia es el resultado del día de hoy. Nada que no se pueda mejorar en la semana. Perdimos desafortunadamente a nuestro quarterback de primer equipo, tiene una fractura de clavícula, pero bueno, confiamos en lo que tenemos después de él para seguir en la temporada luchando por calificar. Próximo compromiso, coach. Sí, el próximo sábado a las 7 de la noche en contra de los centinelas de guardias presidenciales en la Ciudad de México. Murrieta, en el proceso, bueno, en la pérdida ahí siempre hay un proceso de la negación, la ira, un poco de depresión, y hasta llegar finalmente a la aceptación. Hablo de pérdidas verdaderas en el deporte. Bueno, también se da una pérdida en este momento. ¿Cómo recuperarse en ese proceso de aceptación más rápido para el próximo compromiso? Bueno, yo no por entrar en un debate, ¿no? Pero finalmente también esto para nosotros, tanto jugadores como staff, siempre es un poco complicado pues este tipo de situaciones, ¿no? Cuando por un momento tú estás consciente de que las cosas las estabas haciendo bien, de que estabas jugando un muy buen nivel, que llegaste a dominar y que se te va el juego de las manos. Sobre todo, ¿por qué? Bueno, pues porque hay un trabajo detrás de todo esto, ¿no? Tanto, por un lado, la cuestión táctica, pero también este entrenamiento diario de los muchachos, la concentración que ellos tienen, todo lo que ellos sacrifican para poder entrenar y estar en el campo de juego, pues también representa algo complicado, ¿no? Sin embargo, es lo que se les dice, ya sea una derrota o sea una victoria, es que se debe de digerir rápido y se tiene que tirar, ¿no? En este caso, pues, como les decíamos al final del juego, llegar, aceptar, perdí, ¿qué fue por lo que perdí? Tirarlo a la basura, ¿no? ¿Por qué? Porque la temporada no acaba ahí. Nosotros ya el mismo domingo estamos pensando en sentinelas, o ya se estuvieron revisando los videos y nosotros nos estamos enfocando ya en la próxima semana. Así igual la semana anterior, que fue una victoria ante Búhos, se les dijo lo mismo, ¿no? Sí ganamos, pero tenemos que quitarnos ya esa idea de que por un juego ganado vamos a ser invencibles y ya nadie más nos va a ganar, ¿no? Y tener también esa conciencia de que, pues, si no trabajas bien, pues lo más probable es que pierdas. Aquí, a pesar de haber sido la derrota, una cuestión que debe destacarse es, pues, sí, esa mirada de los jugadores, ese enojo, porque saben, finalmente ellos están conscientes de que dejaron ir ese juego, ¿no? Entonces yo creo que eso nos va a venir bien, nos va a sentar bien para esta semana trabajar lo mejor posible con los mismos, con el compromiso. Yo creo que, a excepción de lo que nos pueda decir el coach Oscar, en sí el equipo, conforme han pasado las semanas de entrenamiento, se ha visto un equipo más unido y sobre todo más disciplinado. Disciplinado en el aspecto de que todos los días están en el campo de entrenamiento, que ese es un factor sumamente importante. Si no tenemos al equipo completo entrenando, pues al momento del juego va a ser difícil que todos estén en la misma sintonía, ¿no? Entonces yo sí considero que va a ser una buena semana, sobre todo porque los jugadores van a tratar de tener esa revancha de manera inmediata. Ese yo creo que va a ser el mejor aliciente para esta semana y para el próximo sábado enfrentar a Centinelas. Pero escuchamos en la grada dos parámetros sumamente importantes, ¿no? El equipo de apoyo de los Frailes, que estaba impulsándolos en el primer cuarto, iban perdiendo, y después vino la situación de que también en la grada la porra de Halcones como que se fue hacia abajo, los Frailes se fueron hacia arriba también. Sí, es difícil a veces, bueno, eso nos sale de control a nosotros como staff. Nosotros tenemos que estar enfocados en el juego. Te soy sincero, en lo personal, yo no estoy mucho escuchando la tribuna, porque eso te desconcentra. Son 2 horas, casi 3 horas que tienes que estar enfocado. Y no paran, ¿eh? No paramos. Tienes que estar enfocado en qué es lo que sigue, en tercer down, qué es la situación que sigue, para tener listo al equipo especial que va a entrar en el siguiente down. Si bien a veces la tribuna pues juega un papel importante, siento que no... fue más que nada el sentimiento de la tribuna, quizás de ver que empezamos muy bien y de repente el juego de las manos a nosotros mismos con 2 intercepciones. El error en equipos especiales de entregarles todavía, ya cuando le regalaste 2 intercepciones que te costaron puntos, todavía le regalas un centro largo en despeje que le pone en bandeja de plata las cosas a la ofensa contraria otra vez, pues es a veces ese golpe para la tribuna que dice, no, pues ya no se van a levantar. Pero el jugador y el staff de coacheo no puede estar pensando en si me van a apoyar para que yo pueda sacar el juego o no. Tiene que estar concentrado y pues bueno, son puntos que tenemos que seguir trabajando y corrigiendo. Somos un equipo muy muy muy joven, en especial yo creo que es la categoría más verde, más novata que nos ha tocado como reto, como nosotros nos planteamos como coaches, claro, preparar. Pero pues bueno, no nos quitamos no quitamos el dedo del renglón y vamos a seguir con todo trabajando. Vamos a escuchar al coach de los Frailes, el señor el maestro Adán Tapia Gómez. Él señaló también lo siguiente al terminar el enfrentamiento, donde él señala que iban perdiendo. Al final de cuentas aprovecharon las condiciones que le prestó el equipo, claro, de Halcones de la Universidad de Arizona, el coach Adán Tapia Gómez. complicado el juego, ¿no? No es fácil venir hasta Jalapa y enfrentar a este equipo que está grande, buen tamaño. Nos costó mucho trabajo, y pero poco a poco pudimos superarlos. ¿Cuáles son las expectativas de su equipo Frailes para esta temporada? A raíz del cambio de entrenador, este año me nombraron como head coach. La idea es llegar a lo más alto, siempre pelear los primeros lugares. ¿Qué opina de esta temporada en general, de lo que es el circuito en el cual están participando la UNEFA? Bueno, el nivel está fuerte, está bien. ¿Cuál considera que es la mejor fortaleza de su conjunto de los Frailes? Hoy fue el carácter. Hoy la verdad es que veníamos de una derrota contra Catlán y hoy sacamos la casta. La verdad es que estoy impresionado con mi equipo. ¿Mensaje para los jóvenes que en este momento lo escuchan a través de Radio Universidad? Bueno, que hagan mucho deporte. Este deporte es formativo y les va a servir para su vida. Me dijo que no esperaba este marcador. Nadie. No esperaba este marcador. Lo dejamos atrás. ¿Podían platicarnos, por favor, coach Marco y coach Rivera, qué pasó con la juvenil? Ganaron un partido también de alarido, ¿no? Ayer domingo. Yo sí tuve la fortuna de estar, aunque no soy parte del staff, hay un staff que se encarga de la juvenil. Siempre estamos ahí al pendiente de ver en qué se puede apoyar. Sí estuve en el juego presente y pues empezó el juego muy parecido al juego de Frailes. Empezó muy bien la ofensa de Halcones, avanzando, moviendo el balón, que es lo que debe hacer la ofensa, pero a la hora de sacar puntos no concretamos, y el regreso fue que Politos anotó 8 puntos, y así se fue 8 puntos. De ahí Halcones nunca dejó de, la juvenil nunca dejó de pelear. De ahí vino una anotación de Gabriel Mora para poner las cosas 8-6. De ahí vuelve a anotar Politos, pone las cosas 14-6 porque falla la conversión. De ahí anota otra vez Halcones a cargo de receptor Furch. Y se ponen las cosas, me parece que se pusieron 14-12 para el final, en los últimos 30 segundos en cuarto y gol con 3 yardas para anotar. Se juega un gol de campo, se patea un gol de campo y se gana el partido 15-14 en el último cuarto, en los últimos minutos, para ya nada más asegurar al final el primer triunfo de la semana 1 de la juvenil, que es siempre como sea, pero empezar ganando es lo mejor que le puede pasar a una categoría. Mencionaba a Dan Tapia de los aspectos formativos en la entrevista. Pregunta para los dos coaches. Claro. Tres aspectos formativos de vida que pudiéramos comentar y motivar a los jóvenes que nos escuchan. Híjole, bueno, para empezar, yo creo que el aspecto de la disciplina es uno de los más importantes y algo de lo que siempre se habla, ¿no?, dentro del fútbol. Otro es el que debes de tener esa capacidad de luchar contra la adversidad, y ¿sí? el poder poderte reponer de un escenario adverso, ¿no?, de una derrota. Así es. Y la tercera, yo creo que es la familia, o sea, la unión que se genera, ¿no?, tanto hacia el interior del equipo. Ese es uno de los aspectos y objetivos que nosotros como programa también trabajamos muchísimo, es la unión, ¿no? La unión en el equipo, la unión con la familia, el saber siempre todos de todos, el estar siempre al pendiente de todos. Ahora sí que nadie se quede atrás, ¿no? Todos juntos, como es, o como al menos así debería de ser en una familia, ¿no? Oscar. Sí, bueno, yo podría resaltar todavía muchísimos más. El fútbol americano es un deporte que en el momento que, en lo personal, cuando lo conocí, no lo pude dejar ni un momento, ni una temporada, y ahí sigo pegado ahora como entrenador desde los 14 años hasta ahorita mis 33 años, y te puedo decir que la responsabilidad te inculca un sentido de trabajar en equipo, de que no puedes, que es algo que nos falta mucho en la cultura del mexicano, el saber trabajar en equipo, el que siempre nos dicen que somos la cubeta de cangrejos. No, aquí si hay alguien que no quiere hacer algo en los 11 que están dentro del campo, las cosas no van a salir, es así de sencillo. El trabajar en equipo, el respeto, la humildad, el saber que está primero el equipo antes que tú como persona, como jugador, son muchos factores que hacen que ese concepto de formación integral se complemente. Podríamos, no sé, pasarnos mucho rato. Yo soy de los primeros que siempre estoy diciendo a los jóvenes que se integren a este deporte donde sea, donde tengan la oportunidad, y pues siempre invitando a la juventud a que conozcan este gran deporte. Cabe bien el eslogan de que entre más lo conoces, más te enamoras de él. Sí, sin completamente duda. Sí, claro, por supuesto. Ahí está la situación. Para un ejemplo de vida, pero sí, también el coach de Adán Tapia, ¿no? Es un rumbo de vida del el deporte, y para ellos en particular la situación del fútbol americano. Compromisos próximos de el programa de fútbol americano de Halcones. Sí, bueno, nosotros viajamos con la categoría intermedia el próximo sábado a enfrentar a los centinelas del cuerpo de guardias presidenciales. Esa próximo sábado, 7 de la noche. No, va a ser a las 11 de la mañana. Cambió el horario. Sí, cambió su horario. De hecho, ellos históricamente pues jugaban en esos horarios, en horarios matutinos, hasta hace un par de años que pusieron el alumbrado al campo de los centinelas, fue que decidieron también cambiar su horario a las 7 de la noche, ¿no? Pero bueno, pues ahí esperamos poder preparar un buen scout esta semana y trabajar a marchas forzadas con nuestro quarterback, con Noé, que es el que va a estar en los controles, para poder dar un muy buen juego allá en contra de los centinelas y tratar de regresar con una victoria. Así es. ¿La juvenil? La juvenil visita en la semana 2 a los Leopardos de la Prepa 8 de la UNAM el día domingo. Me parece que la hora es 11 o 12 de la mañana, está por confirmarse, pero es allá en Ciudad Universitaria. Solamente estos dos compromisos. Sí, por ahora sí. Las niñas todavía no inician. Estarán iniciando a mediados más o menos de este mes, si no mal recuerdo. Y bueno, pues también comentar, aprovechando del trabajo que están haciendo las categorías infantiles. Sí. Por un lado, las categorías infantiles se están preparando desde el mes de enero ya. Ahora ellos estaban entrenando primero los sábados y domingo nada más. Ahora ya están entrenando 3 veces por semana a las 6 de la tarde, todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 18 horas. Y trabajan más o menos hasta las 7:30, 7:40. Y ya están viendo técnica, ya están empezando a dividirse por categorías. Todavía no se equipan porque la liga, la UNEFA, no permite. Por reglamento, todos los equipos deben de equiparse al mismo tiempo para que no haya algún tipo de ventaja. Es por eso que el programa que se tiene ahora diseñado es para que los niños aprendan otras cuestiones del fútbol americano antes de llegar al equipamiento, en el cual pues ya se ve fútbol americano en forma, ¿no? Pero de todos modos, pues se hace la invitación abierta a toda la comunidad, la comunidad universitaria, a toda la gente interesada en la ciudad. Las categorías infantiles son de 7 a 15 años de edad. Ahí es donde ustedes pueden llegar al campo de béisbol de ahí de la Universidad Deportiva, de la Unidad Deportiva Universitaria, y ahí van a encontrar a las categorías infantiles. ¿Con quién se reportan? Miércoles y viernes. Con el coach izquierdo, con el coach José Luis Izquierdo, o con alguno de los coaches que estén en ese momento en el campo. Los niños pueden llegar, integrarse, entrenar, y ya ahí se les proporciona la información sobre la manera de inscripción, lo que incluye la inscripción, las cuotas que deben de cubrir para pertenecer al equipo, y bueno, pues también en qué consiste, ¿no? Que generalmente son 6 juegos de temporada regular, 3 juegos de casa y 3 juegos de visita. Uh-huh. Y ya de ahí la posibilidad, ¿no? Si el equipo tiene buen récord, de llegar a semifinales o incluso de jugar la final. ¿Y qué con respecto al Día Azul? Ah, bueno, este es una actividad precisamente para la unidad familiar, ¿no? Y la convivencia. El próximo 30 de abril se llevará a cabo el Family Day, el Blue Day de los Halcones del fútbol americano. Será ahí mismo en el campo de béisbol de la USB. El 30 de abril, a partir de las 10 de la mañana, va a haber una kermés, va a haber actividades, juegos. Para los niños. Y todo, bueno, en sí con el afán de que haya esta integración familiar, ¿no? También, afortunadamente, año con año llegan muchos niños nuevos. E igual, pues, los papás tienen que estar ahí con ellos y deben de conocerse, integrarse. Y eso sirve, ¿no? A que toda la comunidad del programa, pues, tenga interacción, ¿no? A veces, pues, por horarios de trabajo, por otras situaciones, a veces no coincidimos, ¿no? Hay coaches que llegamos pues un poco más tarde, hay otros que salen cuando nosotros estamos llegando, que bueno, a la mayoría de ellos sí los conocemos, pero pues en caso de jugadores de juvenil o los papás de juvenil o los papás de infantil, que pues finalmente también ellos sepan que pueden acercarse, ¿no? al staff de coaches más grande y todo. Entonces es una buena manera y es un buen pretexto para una muy buena convivencia, ¿no? 30 de abril a partir de las 10 de la mañana. Así es. A escuchar ahora a una de las piezas que también son básicas en la situación del fútbol americano, que son los árbitros. Esto nos manifiesta Pablo Cetina Moreno, que fue el jefe de la cuadrilla de árbitros que trabajó el sábado y también el domingo aquí en la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana. Pablo Cetina Moreno. se prepararon ustedes para dirigir este enfrentamiento? Definitivamente se tiene que actualizar con las reglas y sobre todo comprometerse a que estamos dentro de un todo en este deporte, ¿no? Somos parte de, entonces no podemos sentirnos fuera de lugar como el personal que lleva las reglas, sino como alguien que está llevando a cabo en armonía un deporte, ¿no? Que es el fútbol americano y sobre todo que es muy formativo para los muchachos. ¿Qué practican los árbitros antes del enfrentamiento? Nosotros sobre todo practicamos lo que son jugadas, posiciones, mecanismos, cómo nos tenemos que formar y sobre todo lo que es más importante, leer la regla, ¿no? Estar leyéndola constantemente porque hay muchas variaciones de la misma, sobre todo en apreciación. En regla no hay variación alguna, pero en la apreciación sí tenemos que trabajar en eso, que es lo más importante. ¿Qué invitación le haría para los jóvenes que dejaron de jugar fútbol americano para que se integraran como árbitros? Bueno, pues los invitamos, puesto que aquí también es de formación deportiva y personal y pueden sacar muchas satisfacciones. Sobre todo estar dentro del campo es muy distinto a estar jugando, ¿no? Sobre todo porque nosotros llevamos la lectura del juego y nosotros tenemos que enaltecer el juego mediante las reglas. Los Pablo Cetina Moreno fue el responsable de la cuadrilla de árbitros. Me decían que en ocasiones son hasta 8 árbitros que están trabajando ahí. Sí, entre la planilla siempre son 6 árbitros, o dependiendo la complejidad del encuentro en categorías ya nivel intermedia, liga mayor, hasta 8 oficiales. ¿Cómo se portan los árbitros? En Jalapa o en todo el país. Te puedo decir mil y un. Siempre hay polémica, ¿no? En la situación de apreciación. Dice, el reglamento es el mismo, pero ¿cómo lo veo? ¿Qué lectura le doy yo? Es una forma distinta, ¿no? Platicando, quitándome de como coach, ahora sí, no es como fácil. Si fuera yo un aficionado, y me siento en otra tribuna, en el DF te pitan un partido excelentemente, con ritmo, tienen mucho fogueo, mucho conocimiento de las reglas. Vamos a algunos lugares del norte del país, Tamaulipas, en Coahuila, y nos tocan planillas que cuidan demasiado, quisiera llamar a la calista, pero cuidan demasiado el juego de su equipo local. Como tal. Y aquí lo que nos falta, espero si nos están escuchando algún árbitro de aquí, es una Pablo crítica Cetina. Constructiva. Mientras más fogueo haya de los árbitros aquí, mejor se van a desarrollar los partidos. Quizás en este sábado podrá la gente lo vea, y la gente que sabe fútbol americano, empezaron muy nerviosos los árbitros, lo cual se ve en el ritmo de un partido. A los primeros 5 o 10 minutos se te pueden hacer media hora y no ha pasado todavía nada. Y es cuando te das cuenta de ese tipo de fogueo que falta, que mientras más impulsemos nosotros, más partidos haya y la planilla se prepare aquí y vaya a juegos a pitar a otro lado también, pues eso nos va a ayudar en todos los sentidos. Pero sí, yo como, no hablando como coach, como aficionado, te puedo decir que aquí le falta fogueo para que la planilla no se equivoque a favor de nadie, pero cuando nosotros vamos a algún lugar del norte es completamente distinto. Si sientes la localía del arbitraje, en el DF no hay ningún problema. Carlos, desde el punto de vista psicológico, ser árbitro no es fácil, lo digo por experiencia propia. No, para nada, te metes en un parámetro muy especial de lo que es calificar una parte subjetiva del juego, porque en la misma jugada tiene miles de enfoques, y en ese sentido siempre va a ser polémico, ¿no? Apegar a la justicia, bueno, ya algunas técnicas con esto de la ciencia del video, bueno, se están apoyando para hacerlo más concreto, más real y más apegado a la regla. Pero estamos casi a punto de terminar, pero tenemos la invitación para la carrera, coach. Así es, bueno, tenemos la invitación también para la carrera de 5K, la primera carrera de los halcones, que va a ser el próximo 4 de junio a las 8 de la mañana. Serán las inscripciones en las oficinas de Fundación UV, las cuales están ubicadas dentro del gimnasio de básquetbol en la unidad deportiva de la USB, en un horario de 9 a 2 y de 5 a 9, perdón, de 5 a 7 de la noche. Ahí podrán inscribirse todas las personas que estén interesadas. Bien. Igual se hace la invitación a toda la comunidad universitaria, a todos los runners de la ciudad de Jalapa, de los alrededores también, de Coatepec, sí, de Banderilla, habrá todos playera, los que quieran. Habrá medalla, habrá chip para cada corredor. Hay muchas categorías para premiar, no nada más es público en general. Hay comunidad universitaria, hay la categoría de papás y mamás halcones, exjugadores, son 8 categorías en locutores total. Jugadores de intermedia, jugadores de liga mayor. Podremos abrir una ahí de locutores también. Pero sí, va a estar muy interesante la carrera. 50 metros. Pues muchas gracias, coach Oscar Rivera, corredor, de coach de corredores, coach de corredores y equipos especial de intermedia y mayor. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted, profesor. Y esperemos que siga respaldando aquí. Claro que sí, aquí estaremos cuando nos invite siempre. Coach Marco. Nos escuchamos el próximo lunes, profesor. Muchas gracias, Carlos y Jesús Dandala. Gracias, un placer. Gracias a Joel Bonilla García por apoyarnos en esta emisión de El Emparrillado a los Halcones, su servidor Ariel Ortiz. Hasta pronto.